La mujer que quiero recorre su mundo con su propio dueño y no lo puedo evitar. ¡Qué sacrificio, Señor! Ella me hace desvelar, me quita el sueño, por Dios, y no la puedo olvidar. ¡Qué sacrificio sin ti! Tenerte siempre en mi mente, sufriendo por donde voy, sin poder verte presente. ¿Qué vas a hacer, corazón? No te sientas tan seguro, busca un rayito de luz que te dejan al oscuro. Esta horrible pena que me está matando, no puedo aguantarme, voy a tener que gritar, que olvides ya ese otro amor, que yo a ti te quiero más, tarde o temprano será, que solo serás. ¡Qué sacrificio sin ti! Tenerte siempre en mi mente, sufriendo por donde voy, sin poder verte presente. ¿Qué vas a hacer, corazón? Sientas tan seguro, busca un rayito de luz.